En fechas recientes, tuvo lugar el mitin de solidaridad en Varsovia de Polonia con motivo del 63º aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria Coreana y la conferencia y sesión fílmica dedicadas al mes de solidaridad con el pueblo coreano en el Grupo Juvenil de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo de la provincia Alta Austria.